felices de que se acerque el gran sueño de la casa propia. Hoy día son 100 familias las que salen beneficiadas.